escritura y un puto mensaje más. No me des la brasa, no me des la brasa, no me des la brasa, ni me llenes la cabeza de pobrecita, pobrecita. Cuando estás de puta madre, cuando estás de puta madre, cuando estás de puta madre. Me importa una mierda donde vayas y con quién estés. Me da exactamente igual. Me la sopla, me la sopla, me la sopla. Pero no jodas más la marrana. Puta manipuladora, puta manipuladora, puta manipuladora. Te lo digo con todo el cariño, que eres el par, que eres el par. Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir. Que me dejes en paz.